Bueno, nos vamos para otro lugar, como decimos siempre, con un poco de magia de radio. Desde hace unos meses los medios masivos traen referencias bastante negativas sobre lo que es la educación pública en Estados Unidos, y en particular el sábado, la edición de papel de Clarín, recopiló un artículo publicado en la revista Time que señala que con docentes pobres la escuela pública está en crisis en Estados Unidos, y presenta un informe en el que describe que hay maestros obligados a tener 3 empleos o vender sangre para poder pagar sus cuentas. Bueno, el artículo describe además un proceso de vaciamiento de la educación pública. Y para profundizar sobre este tema ya estamos comunicados con James Petras, sociólogo estadounidense, autor de algunas docenas de ensayos sobre el capitalismo y de infinidad de artículos sobre el tema. Buenos días, James Petras, y gracias por atendernos. Buenos días. ¿Pueden hablar con más fuerza, por favor? Sí. Vamos a levantar el sonido seguramente para poder, para que usted nos escuche mejor. No sé si llegó a escuchar el planteo respecto a la preocupación y las dudas que genera esta suerte de vaciamiento de la educación pública. Por lo menos así fue presentado por el Time, por la revista Time, perdón, hace una semana allí en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿Qué está sucediendo con la educación pública en Estados Unidos? Hay un problema muy grave porque han cambiado el sistema de financiamiento hace mucho tiempo, que mucho depende de lo que podríamos llamar la municipalidad, municipalización del sistema, y cada lugar tiene que financiar a partir de impuestos locales. Y eso puede perjudicar lo que podríamos llamar los distritos con menos dinero, con más pobres, y obviamente van a defender lo que pueden, pero en todo caso los barrios o los distritos ricos tienen más dinero, más recursos, mejor salarios, uh-huh. Mejor subvenciones para los programas culturales. Mientras los barrios pobres tienen que buscar alguna subvención federal para mantener algún nivel educativo. Claro. Entonces hay una gran desigualdad en el tratamiento dentro del país que refleje las desigualdades en la sociedad en su conjunto. Y en el mismo lado tenemos la desfinanciación de los salarios. Hay muchos estados aquí donde los maestros reciben alguna subvención alimentaria porque los salarios no alcanzan. Y hemos tenido algunas huelgas de los maestros en media docena de estados, huelgas generalizadas exigiendo mejoramiento de los salarios. Y podríamos decir, por las diferencias en salarios, la calidad de los maestros han cambiado. Ajá. Entre los bien pagados que están preparados y los menos pagados que tienen que buscar otro trabajo y tienen menos tiempo para orientar y trabajar con los alumnos. James, la educación, cuando hablamos de educación pública, ¿es gratuita para el que la recibe en Estados Unidos? Bueno, depende. En algunos lugares no tienen los útiles para enseñar, y algunas veces los maestros mismos tienen que financiar los estudiantes a partir de sus salarios. Lo que es lo peor sistema posible es la educación superior, donde el costo es astronómico y hay millones de estudiantes que caen en una deuda profunda, uh-huh. Hasta $100,000 cuando terminan y tienen una deuda por 20 años. No pueden financiar alguna casa, algunas otras cosas en la vida, porque siempre están en deuda. Y eso está pasando con más de 1,000,000 de estudiantes cada año. Y debemos decir que es un gran perjuicio. Perjuicio, claro. Y más, por ejemplo, en las escuelas de medicina, uh-huh. Pocos graduados quieren entrar en profesiones médicas que no pagan bien. Entonces tratan a especializar en algunas áreas que reciben mayores salarios y eso perjudica médicos familiares. Claro. Es que decir, médicos que tratan familias o están mal remunerados. Y es un sistema muy perjudicial, como decimos. Hay pocos sistemas en el mundo que tienen el alto costo que tenemos aquí. Las deudas se están multiplicando. Dicen que más de 900 mil millones de dólares en deudas estudiantiles. Es una de las más grandes deudas en los Estados Unidos, con los más involucrados en la educación superior. James, usted decía que hay una, ya desde hace tiempo está esto, esta municipalización de la educación pública. ¿Cuándo comenzó? Bueno, hace mucho tiempo. Hace mucho. En realidad, no son cosas normales. Pero en los años 60, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza que teníamos en la época de Kennedy Johnson, uh-huh. empezó una campaña de subvenciones federales que era muy importante compensar por lo que no podrían conseguir en las localidades. Pero ahora, en los últimos años, desde la época de Reagan y sigue ahora con Trump, tenemos un problema de bajar los subvenciales estatales y formar escuelas privadas. Hay un enorme crecimiento de escuelas privadas que son especialmente para los acomodados. Entonces hay un doble sistema aquí, un sistema público y un sistema privado. Y mientras crece el privado, hay menos disposición entre los que pagan impuestos a seguir pagando impuestos para el público. Entonces está deteriorando el sistema público mientras crece el sector privado. Claro, completo el sistema público. Usted habló de Trump. ¿Quién es Betsy DeVos? Perdón. ¿Quién es Betsy DeVos? No te escucho. Betsy DeVos, si no entendí mal, es una de las ministras que se ocupa de educación, ¿verdad? Sí. ¿Quién es ella? ¿Podrías no te escucho, no sé qué pasa. Bueno, a ver. Sí, no, lo que estábamos pensando y generalmente es lo que escuchamos es que cuando hay una con Trump, como bien lo acaba de decir, hay un recorte muy grande y entendemos que ese recorte apareció mucho más profundizado en el 2017 cuando ocupó ese Ministerio de Educación, esa Secretaría de Educación, Betsy DeVos. El Ministerio de Educación aquí está en manos de una persona bastante acomodada, millonaria. Claro, Betsy DeVos. Funcionando uh-huh. para mejorar el sistema privado para uh-huh. los privilegiados. Uh-huh. El Ministerio de Educación bajo Trump han dado muy poco importancia al sector público, han recibido muchas críticas de los sindicatos porque busca alguna forma bajar la importancia pública en el sistema presupuestal. Y creo que es una lucha ahora entre los sindicatos y el Ministerio de Educación. Y creo que están luchando en el próximo mes una elección para las dos cámaras, el Senado y el Congreso. Y lo que está frente a eso es la posibilidad que van a aumentar los recortes en educación, ciencias, y investigaciones para facilitar el crecimiento del sector militar. He crecido por 50 mil millones del presupuesto militar mientras educación está sufriendo recortes. Claro, totalmente. Relatabas un poco el tema de la resistencia de los docentes. ¿Crees que esto puede llegar a organizarse más? hay una tendencia a militancia. Hemos visto este año las primeras huelgas generales en algunos estados que están bastante conservadores, pero los salarios han sido tan bajos y congelados. Hay secundarias que no han recibido altos salarios o aumentos salariales por 6, 7, 8 años. Y la congelación, mientras la inflación está creciendo entre 3% y 4%, han sufrido una baja en los salarios efectivos. Claro. Bien, bien. James Petras, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para vosotros y vamos a hablar otra vez más adelante. Sí, exactamente. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Hasta luego. James Petras ha sido profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania y profesor adjunto en St. Mary's University de Halifax, Canadá.